el amor que yo le tengo, si Candelaria supiera el amor que yo le tengo de su tierra sananguera. Sabes que me voy enfermo de tu tierra sananguera, sabes que me voy enfermo. Antonio.